espalda, diríamos, ¿no? Especialmente en momentos tan críticos y dramáticos, y es posible también que aún gran parte de nuestra población no haya caído en la realidad que nos ha tocado vivir. Vaya si será significativo que Montevideo se convierta y el área metropolitana se convierta en la primer capital del mundo que queda sin acceso al agua potable. No es un tema menor, ¿verdad? En eso podemos estar de acuerdo. Es posible también que esto sea un ensayo, vaya a saber de qué, conspiranoicos. Pero bueno, más allá de eso, esta es la realidad que hoy nos toca vivir. Y es una realidad que, como lo hemos reiterado en múltiples oportunidades, es una realidad a la que nos han llevado los sucesivos gobiernos de nuestro país. Pero tenemos claro que, independientemente del color político de nuestros gobernantes, por sobre ellos, el poder económico y el poder tecnológico que detentan a través de los medios de comunicación pueden más. Y entonces volver a replantearnos esta democracia paralítica por momentos y que paraliza, esta democracia que realmente a veces nos deja bien en claro que va bien en contra de los intereses de las mayorías, realmente. Y hemos logrado expresarlo en mejores palabras, creo, en otras instancias, pero estas son las que nos salen hoy en esta entrada de Faro Sur. No queremos tampoco ser la voz del programa, somos, si acaso, lo decimos constantemente, el humilde farero que apenas si prende el interruptor, pero llegan y han llegado y continúan llegando voces que aportan su luminosidad a este espacio. Sabemos que hay vecinos, vecinas, personas, diversidades, para no excluirlos y excluir a otras formas de concebirse, que estos pseudo discursos pueden resultarle por momentos aburridos, pesados y atomizantes, también abrumadores por momentos, porque hay realidades que nos superan ampliamente. Pero algo que pudimos dejar en claro en alguna de las instancias en las que nos ha tocado participar en las últimas semanas, porque en el área metropolitana hay mucha gente moviéndose, hay muchas asambleas, hay bastantes instancias organizativas y hay un redoblar el esfuerzo de mucha gente que nos hemos abocado a la tarea de profundizar en las tareas que ya veníamos haciendo, en parte de comunicación, en parte de organización, en parte de movilización, para poder reafirmar algo que el pueblo uruguayo ya lo definió y que quedó en texto constitucional en el 2004 cuando votamos la reforma del agua. Cuando votamos la reforma del agua, más del 70% de la población, algo que le queda bastante grande a cualquiera de los últimos presidentes que hemos tenido, dijimos y reafirmamos a través del voto sagrado que el agua era nuestra. ¿Y qué pasó? Pues bien, hemos sacrificado en gran medida nuestro territorio con las forestales, con tres plantas de celulosa, con las zonas francas para que saquen esto, con la soja transgénica, con los transgénicos que ya no son solamente la soja. También en pos de la riqueza agropecuaria de nuestro país que alimenta a 40 millones de personas. Sacrificamos nuestros ríos, nuestras aguas y ahora nos quedamos sin ella. Esa es la realidad que nos toca vivir hoy. Y si usted, que está en otro departamento, cree que esta realidad que hoy nos toca vivir a nosotros y que hoy quizá y por suerte no le toque vivir a usted, es muy probable que esté equivocado. La sequía no es el único elemento que ha contribuido a que nos quedáramos sin agua. Pudimos confirmar durante todos estos años que las legislaciones ambientales de nuestro país son violentadas sistemáticamente y particularmente por agentes del Estado. Y entonces, ¿qué nos queda? Dígame, vecina, vecino, escucha de este programa. Es una gran incertidumbre. Muchos creemos y creemos firmemente que debemos ampliar nuestras voces, acercar y tocar nuevas sensibilidades y pedir a nuestro pueblo una nueva instancia de movilización, de informar, de moverse, de apretar también a nuestros representantes que para eso llegaron ahí y por eso están en esos lugares en los que están. Los necesitamos y las necesitamos a todos. Este es un llamado de alarma, este es un llamado y un pedido de ayuda. Sé por suerte que hay muchísimos oídos receptivos. En este último año de trabajo de Faro Sur y a través de Radio Tacuabé, a través de tacuaberradio.bo.uy, logramos de alguna forma acercarnos a cerca de 2.000 oyentes únicos. Esto refiere a IPs desde donde se sintoniza la radio. No es un número muy significativo, realmente no lo es, pero es un número. Es una cantidad de gente que ha podido acercarse a nuestros contenidos muchas horas, la mitad de ellos, otros mucho menos tiempo. Y por supuesto creemos firmemente en que cada uno que reciba este mensaje, y ese es el pedido, pueda amplificarlo, pueda replicarlo, pueda tratar de entenderlo, darnos nuevamente una oportunidad. Sabemos que el mundo cambió, que la comunicación cambió, que los tiempos son otros, que se necesitan mensajes más breves para llegar a tocar determinadas atenciones que son más efímeras, más veleidosas, más tiktokeras. Pero también necesitamos la atención profunda, llegar a nuevos niveles de conciencia. Hoy esta crisis es también una oportunidad. Se abrió la ventana de Overton. Quizás algún día podamos hablar sobre esto. Nos permite de alguna forma reafirmarnos ante vecinos, vecinas en todos los lugares y volver a presentarnos y decir, miren, todo aquello que decíamos hace tanto tiempo, que parecían locuras, que parecían cosas de ciencia ficción, que parecía que nunca iba a pasar, que eran alarmismos, que eran mensajes conspiranoicos, hoy se cumplen. ¿Y cuál es la respuesta y la acción de nuestros gobernantes? Pues bien, déjenme sintetizarlas en tres I: imprevisión, improvisación e ineptitud. Muchas gracias por estar ahí. Gracias particularmente también a los oyentes y gracias a les oyentes, discúlpenme que me voy a tomar la licencia, que nos están sintonizando también a través de Horizonte FM en el 106.3 para la ciudad de Paysandú. Un saludo especial y particular, por supuesto, a La Bruja, que nos permite llegar a vecinos y vecinas de la localidad de Melo. No tenemos números, pero hemos empezado a recibir y sabemos que hay gente y escucha atenta. La FM, en la radio en nuestro país, el viejo radio de transistor, aún juega y juega un montón en localidades del interior, y por eso este cariño y este abrazo fraterno a estas radios que nos han abierto las puertas para que a través de la ventana de su espacio de comunicación podamos estar diciendo las cosas que decimos y compartiendo las voces que compartimos. También a radiomanganga.org y también a Radio Comunitaria El Castillo. Y una sorpresa, se las voy a adelantar, no puedo contenerme. En pocas semanas estaremos llegando también a la ciudad de Tacuarembó a través de la Candela FM. La quemé. ¿Qué voy a hacer con la candela? No pude. Gracias por estar ahí y vamos a una canción musical y nos adentramos, ¿saben en qué? En nuestra ruta de viaje. Ella guarda en su silencio algún secreto que gustaría develar. Ella guarda en su mirada algo de mística que quiero descifrar. Ella dice que le gusta estar sola y a veces acompañar. Ella dijo que piensa demasiado. Ella dice que es mental. Ella es agua que marea las orillas de mi mente. Ella es agua que marea las orillas de mi playa. Ella sabe que me tiene encandilado y que le esquivo a la oscura soledad. Me tiene comiendo de la mano como animal en su corral. Voy andando y me la encuentro en todos lados como un déjà vu mortal. Ella me dijo que piensa demasiado. Ella dice que es mental. Ella es agua que marea las orillas de mi mente. Ella es agua que marea las orillas de mi playa. Ella es fuego de un tambor que hace bailar a mis entrañas. Ella es fuego.

la voz contra sus amos. ¿Qué se supone que tengo que decir? ¿Qué se supone que no quieres esperar? ¿Qué más? Seguramente ya no te pareces a mí, no me parezco nada a ti. ¿Qué se supone que? ¿Qué se supone que tengo que decir? ¿Qué se supone? Una buena razón para disimular, para que tú quieras caminar. Estoy de acuerdo. Yo siempre ando por aquí, yo siempre ando por allá. Yo siempre ando por aquí. Bueno, y si anduvimos por aquí y por allá con este tema que nos convoca a todos y todas, y particularmente en áreas, en el área metropolitana de Montevideo y la capital, y déjenme decirle que la información es bien nutrida, importante, y por otra parte es muy difícil de sintetizar. Se han dado reuniones de comisión de cuenca, se han dado movilizaciones desde el oeste de Montevideo, en la entrada del puerto, en la zona de peaje Pando, aquí en la costa canaria. Se han dado asambleas, alguna muy importante como la que participamos en el día de hoy en Parque del Plata, que reunió a unos 70 vecinos y vecinas de diferentes partes de aquí de la costa, y la voz fundamental de, y el reclamo fundamental, es que queremos nuevamente nuestras aguas en nuestras nuestras aguas a nuestra disposición, y como principal destino el uso de nuestro. Si bien de alguna forma esto ya tiene rango constitucional, no se ha cumplido, y hoy estamos pagando en parte las consecuencias. Entendemos además que las 400.000 personas a las cuales se les va a aumentar o se les va a entregar dinero para la compra de agua potable, agua embotellada, digamos, como medida aparece en primera instancia como positiva, pero también tenemos que entender que este dinero va destinado a las personas más vulnerables de nuestro país, que no son pocas. Que tienen limitaciones no solamente económicas, sino que han sido segregadas históricamente. Esto es producto del sistema, no es producto de su propia determinación, que quieren ser pobres, que no quieren trabajar y que quieren vivir en los suburbios de las ciudades o en los asentamientos o en los cantegriles, que no quieren ir a estudiar. Es también producto de una exclusión sistémica, el sistema lo ha producido. Quizás nos cueste admitirlo. Y entonces realmente, a mí personalmente me queda la duda si depositándole más dinero en la tarjeta realmente eso va a llegar realmente a la compra de agua potable, o por ahí a comprar unos clavos y unas chapas para el techo, o para pagar alguna cuenta, o para otro destino. Y nuestros niños, los más humildes, los más pobres, van a seguir bebiendo esta agua. Usted me dirá, y bueno, pero no es culpa del presidente, no es culpa del ejecutivo. Bueno, tampoco es culpa de esta gente, déjeme que le diga. Ese es un pensamiento que no lo podemos cambiar. Y en esta edición ampliada de Faro Sur, no sé si ampliada o enmendada, yo diría que es una edición enmendada. Y en esta edición enmendada, nuevamente vamos a tener la oportunidad de escuchar una compañera del hermano país México, que es periodista, se llama Alina Duarte e integra el Instituto de Formación Política de Morena, que Morena es el partido de AMLO, de López Obrador, que actualmente está en el gobierno y por un año más, y ante la imposibilidad de reelección, se viene ahí un recambio también en México, que bueno, es bien auspicioso para Morena, el partido del actual presidente. Así que vamos a tener la oportunidad de adentrarnos un poco en lo que ha sido esta experiencia política que viene dejando huella en esta cuarta transformación. Y a su vez, si de transformaciones hablamos y de las transformaciones quizás profundas, añoradas, un horizonte posible, es que en esta edición enmendada, como les decía, vamos a tener la posibilidad de escuchar a un filósofo uruguayo, brasilero, español, pero uruguayo en primera instancia, oriental, que es Cirio López Velasco. Además de militante del MLN en su juventud, tuvo que emigrar primero a Chile ante la caída de Allende, viajar a Cuba. Desde ahí vivió el exilio en Europa, en Bélgica, donde pudo estudiar filosofía y lingüística, y a sus 71 años aún mantiene viva la llama del cambio posible, del cambio profundo, esperanzado en otro mundo posible. Entonces es bien, bien importante la posibilidad de incluirlo en esta edición para Radio Tacuabé y posteriormente para las reemisiones de las radios del interior esta próxima semana. Así que vamos a tener la oportunidad de escuchar algo de historia también en esa comparación histórica, si se quiere, entre lo que anheló o soñó el MLN y lo que después la historia nos viene legando como pueblo, también presentando su ética, su desarrollo filosófico propio en una ética que le pertenece y nos la comparte y explica de manera bien didáctica, digamos, para que cualquiera pueda entenderlo. Y además de esto, presenta en grandes líneas, porque es muy difícil sintetizar un pensamiento tan profundo en tan poco tiempo, su propuesta ecomunitarista. En un momento en que Occidente está en crisis de ideas, en crisis de valores, en crisis política, en crisis económica, qué mejor que escuchar un destello de luz a través de la radio. Así que ese destello se lo dejamos en esta oportunidad para un pensador que sigue siendo nuestro y se llama Cirio López Velasco. Por ahí los contenidos de este Faro Sur en esta edición enmendada para Radio Tacuabé. Y no me puedo ir de esta ruta de viaje sin agradecer, sin dejar de manifestar una profunda alegría, porque mientras grabamos esto en nuestro territorio, aquí al sur de la banda oriental del Uruguay, llueve copiosamente. Salud. Lista para la aventura, con tus zapatillas se pega, pega. Te caes, te limpias y te levantas. Te asustas y quieres hacerlo otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Agüita del equilibrio, cuídala, aléjala de los precipicios, cuídala, aléjala de los choferes borrachos, cuídala. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez.